ruca es esta tierra, y la magún golpea la puerta. Agüita para el lemú y el humo derechito sale al güenu. Marimari saluda la nieve, marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil, Factor Folil, Factor Folil. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Desde lo alto del cielo saludan Mari Mari Pumanqué, jóvenes guerreros que dejaron su sangre. Winkul, Pirén, que lo miran todo. Hasta allí llegaron nuestros sueños de seres libres como el viento, territorios que resisten como ayer nuestros abuelos. Kemkemtreu vive y resiste. Mari Compuché, aquí arranca episodio número 6 de Factor Folil. Y bueno, estamos con un especial de, ya se habrán dado cuenta, de los Kemkemtreu, pero tenemos también un montón de otros temas, de otras temáticas y de otras problemáticas que queremos contarles, y noticias también. Más vale. Mari Compuché, Mari a los que nos escuchan por todos los medios, especialmente a los que cargaron las pilas y nos escuchan en esas rucas y en los barrios acá en la comarca. Hoy quiero dedicarle, obviamente que el programa está especialmente dedicado a la Love Kemkemtreu, le quiero dedicar este programa a un pichi que tiene 4 meses, que se llama Ligüen Aucán Marín Amarilia. Es un pichi que hoy tuvo una operación importante y se está recuperando, salió todo bien y bueno, necesita mucho nehuén, mucho buen pensamiento, kumé rakisuam, un futa nehuén desde acá, desde la cordillera, para este peñito y para todos los pichi queché también que lo necesitan. Bueno, y sí, como decía Iván, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, tenemos para contarles más adelante también algunas cosas en relación. Viene muy cargado este fin de semana en cuanto a actividades, encuentros, festivales. Cargado, ¿no?, de nieve. Cargado de nieve también, y ya que decís nieve, está el Festival de Nieve Roja transcurriendo también, un festival de cine independiente, de, bueno, de terror, de fantasía, de ciencia ficción. Bueno, y esta es la quinta edición y que se viene dando, ahí se vienen dando las proyecciones en Casa Bicentenario y en la Estación de Cerveza, así que recomendable para ir averiguando la programación de ese festival y bueno, y tratar de aprovechar todos los más de 300 cortos que fueron enviados ahí, y hay un montón de largometrajes también muy muy importantes, muy interesantes para no perderse. Sí, ahora mismo creo que a las 6 empezaba el festival de cortos en la Casa del Bicentenario. Buenísimo. Sí, y también hay, bueno, talleres y bueno, y muchas pelis, ¿no? Hay una fiesta también el sábado, creo. Buenísimo. Y también había, a ver, ahora mientras busco la información. Para cerrar el evento, ¿no? El de Nieve Roja. Claro. ¿Cuándo cierra? ¿Cierra este domingo, ves? Creo que sí, ahí lo tenemos en pantalla. A ver, acá, en la pantalla que tenemos, tenemos una pantalla gigante. Sí, a ver, vamos a rastrearlo acá. Tenemos últimas tecnologías también. Ustedes no se imaginan lo que es esto. Es un estudio increíble. Bueno, muy agradecido, Radio Alas. Tenemos un teléfono, siempre nos manda mensajes y nos van a mandar mensajes, van a pedir temas. ¿Tenemos algún pendiente? ¿Sabes qué? Creo que no, ¿eh? Bueno, estamos al día, así que estamos al día. Pueden arrancar pidiendo algún tema al 2944-80-2315. 2944-80-2315. Y acá encontré el domingo también hay otro cine, un cine se llama Cine Travesti Volumen 3. Y también es super caneloneada, vegana, sin gluten. Esto se va a dar en el SIC del barrio Primavera. Este domingo 12 de mayo de 13 a 17. Y bueno, al principio van a ahí servir los canelones. Hay un teléfono para pedirlos. Que bueno, no llego a leer, pero está por ahí. Después, si quieren, radio participan y nos preguntan el teléfono. Y a las 16 cierra la actividad con una película, Tangerine, de 2015, que es una película independiente de tipo cámara testigo. Así que bueno, ahí está hecha la invitación para el SIC Primavera, y bueno, creo que es entrada a la gorra consciente. Muy bueno lo de las pelis, ¿eh? ¿Usted le gustan las pelis? Me encanta. ¿Qué le gusta a usted? Y a mí me gustan de ciencia ficción, de fantasía. Justo lo de Nieve Roja me encanta, pero bueno, no puedo estar ahí tanto como quisiera, desgraciadamente. Muy bueno. Después, otra noticia, ya que estamos acá en esta, bueno, no es tan espectacular como las anteriores, pero este sábado 11 de mayo, también en la Universidad Nacional de Río Negro, sede del Bolsón, está la presentación del proyecto de ordenanza municipal que se llama Protección y Promoción de la Agroecología. Bueno, es un encuentro que viene trabajando la gente ahí de la RENAMA, el NAT también, que es el Nodo Agroecológico Territorial, y es a partir de las 10 de la mañana y dura más o menos hasta el mediodía, ahí en la sede del Bolsón. Arranca con una buena presentación de nodos agroecológicos territoriales, por qué es necesario contar con políticas públicas vinculadas a la agroecología en el territorio. Después, presentación del proyecto de la primera ordenanza municipal, protección y promoción de la agroecología en la comarca andina, y bueno, trabajo de discusión grupal y plenario. Creo que también iba a estar Eduardo Cerdá, que bueno, fue presidente de RENAMA, ex director nacional de agroecología. Y bueno, hay para todos los gustos acá. Esto es el sábado 11. Saqué una tremenda papas hablando de agroecología. Ajá. Enormes, así, no sabés lo que son esas papas. Estoy muy orgulloso de mis papas. Excelente, bien. Vi que llevaste algunas a Quenquentreu, ¿no? Esa. Ahí para compartir. Estuvimos ahí en el Quenquentreu, ¿eh? Estuvimos en el Quenquentreu y no sé qué me pasó, vine manija, ¿eh? Sí. Vinimos manija. Sí, vinimos. Había una nevada espectacular, sacamos algunas fotos. La del flyer, muy bueno, ¿eh? Sí, esas fotos que pudiste tomar ahí, la verdad, una más linda que la otra, costó elegir entre todas las que estuviste tomando, y eso que yo solamente vi una parte, no sé. Totalmente, muchas gracias. Hay más fotos, después lo vamos a compartir. Pero agradecido siempre, porque entre ellas había un tremendo manque así, enorme. Eran dos. Y parecía que, bueno, no sé, que nos saludaban. Y eso también es inspiración, ¿no? Porque después el escrito del inicio arranca como que me saludan, nos saludan dos enormes Marie-Marie, Pú, Manqué, como que dos enormes cóndores nos saludan, junto con la nieve, con la pirén, con la maguiza, y todos son ebuenes que están ahí en ese territorio, ¿no? Beber de sus arroyos, del trayenco, es una, no sé, una cosa que es realmente increíble estar ahí, y le mandamos Nehuen ahí a la gente que está en Alof, ¿no? Y el mismo Elías, Cachicol Garayem, también es un Nehuen que está ahí y que nos acompaña y que está haciendo el aguante también a la Alof en estos momentos tan asiagos, tan de tanta tensión, de tanto bueno, padecimiento de alguna forma, porque bueno, el Winca a veces se ensaña con las LOF, que siempre decimos desde acá, las LOF en resistencia, las LOF autónomas, que están queriendo dar lucha por habitar de una manera ancestral los territorios, ¿no? Y bueno, la LOF en Kentreu es algo, una LOF central en esta experiencia, en estas experiencias de lucha y resistencia. Sí, así que junto con otras PULOF Weichan, que están en lucha también, le mandamos Nehuen y a todas las LOF, ¿no? A todas las LOF que resisten, no solamente a este estado que aprieta y que se nota, ¿no? En la población, en la gente común, en los laburantes, en los estudiantes, y así también en las LOF. Así que eso lo sabemos bien, ¿no? Que atacan. Y no solamente el Estado, como decía, sino también lo son gente casi innombrable, ¿no? Bueno, lo vamos a nombrar, Rolando Rocco. Empresarios, ¿no? ¿Eh? Empresarios de todo tipo y calaña, ya sea nacionales o de otras naciones, vienen acá y pretenden con apuro billete quedarse con los territorios para sus proyectos, que en general son proyectos de muerte, ¿no? Proyectos extractivistas, proyectos que tienen que ver con plantar pino, con extraer minerales, con represar arroyos y ríos, con destruir glaciares, etcétera. Gente muy mafiosa, sí. Gente mafiosa que manda a matar. Por eso también hay que estar atento y sobre todo a la gente que está ahí en la LOF, a que no suceda nada malo y bueno, con mucho Nehuen, con mucho Kumerra Kiswam. Exacto. Y bueno, este fin de semana estuvimos por ahí, ¿no? Como contó Mateo, ahí con Nieve, pusimos un poco de cadenita al auto y a subir. No fuimos los únicos, por suerte. Fue un tragún importante el que hubo el fin de semana. El sábado, bueno, de Pupén y Pulamien, y el domingo ya subimos también otros cumpas y otras cumpas y subió bastante gente, ¿no? Sí. Y también se acercó bastante vecinaje, los vecinos ahí y vecinas de Cuesta del Ternero se hicieron presentes en el tragún y fue muy importante esa presencia porque le dio un respaldo y un apoyo que realmente estaba necesitando la LOF en estos días, donde hay un juez que reactivó una orden de desalojo que pesa ahora, está ahí en el aire, no se sabe bien cuándo se podría ejecutar, en teoría en cualquier momento. Uh-huh. Y por otra parte también hay preocupación porque se notaron presencias extrañas acumulándose en una casa ahí cercana, que todos y todas identificaron con posibles sicarios, ¿no? Entonces, bueno, había preocupación sobre esa gente, ¿no? ¿Qué podía hacer, en qué circunstancias y cuándo? Había incertidumbre al respecto. Pero bueno, ahí hubo apoyo, hubo Nehuen, y lo sigue habiendo, porque bueno, hay red de apoyo, hay resistencia, y lo va a seguir. Bueno, y también hay audio, eso lo vamos a pasar para después, para el segundo tiempo del programa. Vamos a pasar audios de la LOF. Y bueno, acá estamos, vamos a arrancar con un temón que se lo vamos a dedicar a la operadora, que está practicando un nuevo instrumento. ¿Eh? ¿Qué le parece? Un clásico, ¿eh? Agárrense. How about a song from Visions album? Excelente. Buenísimo, acá estamos. Espero que les haya gustado ese super clásico de Stratovarius. ¿Le gustó? A mí me gustó. Bien. Me gustó, muy bueno. Este, un temón, como de vos decís. Un temón, siempre quedan temones afuera, ¿eh? Hay un montón de música buena hoy y también pueden pedir al 2944802315 algún temón. Y acá, ya que decís de pedir, me voy a fijar. A ver qué llegó el celular, que lo teníamos ahí cargando, pobrecito. Bueno, a ver. Dice, hola Factor Folil. ¡Vamos! Aguante la luz en que entrego. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por acuerpar el sueño de la libertad. Hermosa foto. Nos gustaría estar ahí apoyando tanta valentía. Estamos en Córdoba. Mucho frío, pero mucha leña. Nos gustaría escuchar Tool, Prison Sex. ¿Ubicás a Tool? Sí. Prison Sex. Es una banda extraña, Tool. Sí. Yo hace rato no la escucho ya. Que hay que escucharla y hay que dedicarle un tiempo. Yo lo intenté, pero bueno, vamos a pasarla. A persistir. Es una banda tremenda, sí. Que ya tiene unos años, ¿no? Sí. Ya tienen, no sé cuánto deben tener, como 20 años por lo menos. Por lo menos. Después lo vamos a buscar ahí. Vamos a pasar ese tema. Hoy lo pasamos, Bien, bien, para no quedarnos debiendo. Y bueno, tenemos varias cosas como para comentarles. Por un lado, cosas que, digamos, emprenden algunos gobiernos municipales queriendo como seguir cierta tradición de progreso, ¿no?, en la zona. Y bueno, después también buscan apoyo. O quizás hasta podríamos decir que es al revés, ¿no? Hay como emprendimientos privados que empujan a los gobiernos municipales a de repente sacar una declaración de interés. Me interesa la construcción de esta aerosilla porque podría disparar el turismo y porque además, bueno, en el medio también se tala un poco de bosque y la cosa se ve más, más linda, qué sé yo, se puede hacer un parque. ¿Esto qué, dónde es? Esto es algo que está ocurriendo acá en el Bolsón. Y esta aerosilla se quiere instalar acá en la ladera del Piltriquitrón. Bueno, por suerte hay un grupo de vecinas y vecinos que se está juntando, que no está muy de acuerdo con este proyecto. Y bueno, ahí está buscando información sobre la empresa, que sería la misma, la empresa que, bueno, que estaría a cargo de este proyecto, en donde además ya estaría comprando cosas, ¿no?, como para avanzar. Que ¿te acordás una vez que hubo una empresa que hizo como una pista de esquí en Esquel, medio clandestina, y que taló un montón de lengas, de cipreses? Bueno, hasta una condena por ese hecho, porque fue una tala ilegal de una porción importante de ahí del cerro en Esquel. Y bueno, y sería la misma empresa que viene a hacer este tipo de emprendimiento, a instalar como un montón de torretas de hormigón para de ahí colgar cables y después, bueno, colgarle las sillitas. Pero dice el intendente que tiene aval social para hacerlo y para asfaltarlo también. ¿Para asfaltarlo? Ah, mirá. Quiere asfaltar hasta el Piltri. ¿Hasta arriba, digamos? No, no sé si está arriba, pero hasta la base seguro. Hasta la plataforma, claro. Bueno, sí, después también hay proyectos para reactivar una confitería ahí arriba, caminos para cuatriciclo, bueno. La del Cerro Amigo, igual era algo así, ¿no? Claro, La del Cerro Amigo, también lo quisieron hacer así, pero claro, quedó ahí. Quedó ahí. Pero bueno, ahora pareciera que ya viene gente más decidida o con la billetera más abierta. Pero bueno, por suerte hay vecinos que se juntaron. Acá hicieron un comunicado con fecha el 4 de mayo, si no me equivoco. No, 9 de mayo. Y bueno, en donde argumentan, ¿no?, todo esto de que se habría aerosillas para 700 personas por hora para que suban. Bueno, que obviamente las 700 personas por hora, que no sé cuántas horas estarían subiendo, pero... consecutivamente. ¿A qué velocidad? Claro, no, suponete que 700 sube por hora. Yo me imagino así como una noria. Claro. ¿Conoce la noria? Mm. Donde cuelgan los bichos, los animales para en el matadero. Tac, corren ahí y le dan velocidad, ¿viste? Y pasan un montón de bichos así, carnicería. Es un típico medio de elevación, ¿viste? Como, bueno, después hay que ver qué van a hacer las 700 personas por hora. Que no sé, en 10 horas se juntarán 7.000 personas. ¿Calculo? Y se junta mucha gente en el verano, la verdad. 2.000, 2.000. ¿Qué van a hacer ahí arriba? Digamos que, bueno, habría que ver que si van a hacer culopatín o. Y no o creo, bueno, ¿no?, van a querer consumir algo. Lo, en fin. Lo que más seguro es que, bueno, al tener una maquinaria de esa, los turistas, sobre todo de elite, que son los que visitan refugios en temporada, los que pagan paquetes, pagan tours y hacen de un turismo más selectivo cada vez, en el que se pagan altos precios por subir al cerro, a la montaña, por parar en un refugio. Hasta hay gente, este año hubo gente, para que nos escuchen, a los que están lejos y los que estamos por acá también, que no sé qué refugio hay que tiene internet. Entonces vos pagás, además de pagar carpa y pagar la ducha tal vez, o pagar el alojamiento adentro de un refugio, también podés pagar internet. Te pasan la clave y ajá, tenés internet. Wifi. No podés estar tan fuera de órbita, ¿no? No de te podés conectar ni por una hora o si una tarde. Un refugio, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, para colgar fotos ahí en línea, no sé, en Instagram, en tuitear algo, decir, acá estoy en la cima de no sabes dónde estoy. Así bueno, es con estos proyectos turísticos que bueno, que son para cada vez menos gente, ¿no? No son populares. Sí, pero aparte de la cantidad de gente, me parece que lo que no tienen en cuenta estos emprendimientos turísticos es la gran destrucción que hacen, en realidad. Porque con el fin de que llegue más gente y de que cualquier persona acceda a la cumbre de un cerro, lo destruyen en gran medida al cerro. Entonces, en realidad hay que ver, bueno, qué gracia tiene, digamos, de repente después subir a un cerro que está todo destruido, devastado, con los cipreses cortados, con caminos de para cuatriciclo por todos lados, o sea, no va. Sin mencionar que aparte de la cuestión más paisajística, turística, hay una cuestión que tiene que ver con el territorio en sí, ¿no? Con las especies que están ahí viviendo, con los bosques que tienen determinado equilibrio, que tienen determinada humedad, que no da para que lo pisoteen, ni siquiera a pie a veces, ¿no? Entonces, la idea no es que uno se manda, la idea es subir, no sé, 10.000 personas a un cerro al mismo tiempo, o sea, porque lo terminan haciendo mierda, básicamente. ¿Habrá una consulta popular? ¿Usted qué dice? Y yo creo que no está planteado así, por lo menos hasta el momento. Pero bueno, si la licencia social que dice tener la Intendencia de Bolsón no es tal y aparecen las voces en contra, y bueno, quizás se termine forzando una consulta popular o directamente que se tenga que cajonear el proyecto porque no resultó ser falsa la declaración de licencia social. Eso es muy probable que esté ocurriendo así. Lo que hay es licencia económica, eso seguro, y unas grandes ansias de transformar el Bolsón y los alrededores de Bolsón, porque esto también tiene que ver con el agrandamiento del ejido urbano, ¿no? Y cómo se quiere urbanizar hacia el lado de los repollos, sobre el mismo Machine, cómo se quiere lotear la Pampa de Luden, que tanta resistencia generó y que sigue generando. Incluso hay presentaciones judiciales, hay expedientes, hay un montón de causas abiertas al respecto, pero la línea desarrollista, progresista, digamos, inmobiliaria extrema, prosigue, y bueno, ahora quieren más o menos urbanizar hasta Foyel, ¿no? Y a lo largo de la ruta 40, de un lado y otro, quieren hacer barrios tipo lo que se está haciendo en Dinahuapi, de repente, no sé cuáles son los proyectos de desarrollo urbano que tienen ahí, pero bueno, son proyectos que tampoco tienen muy en cuenta todo lo que tiene que ver con los servicios, ¿no? Si esas personas van a necesitar agua, ¿a dónde irán a parar esas luz, redes cloacales, etcétera? Eses. Claro, que es un tema, ¿no? Ahí el comunicado de los vecinos acá en contra de las aerosillas se termina preguntando por qué, si hay tanto interés en fomentar el turismo, en preservar el ambiente, no se dedica ese dinero a reparar la planta de tratamiento de residuos cloacales, que está liberando sin tratamiento líquidos cloacales al río Quenquentreu, claro, contaminando la cuenca del Azul, toda la cuenca del Puelo, y después termina en el río Puelo y todo el valle de río Puelo. Incluso hay un juicio internacional contra los municipios de Bolsón y Lago Puelo por la contaminación que se hace de la cuenca, ¿no? Contaminación con materia fecal, básicamente. Tremendo. También hay que decir que viene por el río Puyén, ¿no? Hay otra planta de tratamiento que no funciona en la zona de Puyén y que vierte también sus residuos directamente al río Puyén, donde mucha gente se baña después de unos metros, y eso termina también en el lago Puelo. Entonces, bueno, eso es algo que nadie quiere ver, nadie quiere mirar, y simplemente se quieren dedicar a hacer más loteos, más barrios privados, más barrios no tan privados. Qué desastre, ¿eh? Aguas tan puras de montaña que podríamos tener cada vez más contaminadas, ¿no? Por la invasión de estos capitalistas, ¿no? Que no les importa nada. En el mismo sentido también pasa del otro lado del paralelo 42, en Lago Puelo. Ahí hay un intendente que se lleva bastante bien con Pauliano, con Bruno Pauliano, el de este lado, que es Iván Fernández, y que está promoviendo junto a otros, vamos a decir, personajes reconocidos de la comarca, lo que es una ruta internacional para que iría por el camino ancestral Paso Puelo, ¿no? Por la margen norte del lago Puelo hacia el lado de Los Hitos, y cruzaría hacia Cochamó y después, bueno, terminaría en Puerto Montt, ¿no? De aquel lado, del lado chileno, el camino ya está bastante avanzado, sobre todo por los constructores, que son el ejército de Chile, y bueno, y le ha puesto un freno la comunidad mapuche de Tehuelche, Cayún Panicheo, allá del lado de Gurumapu, ¿no? De este lado también hay comunidades que le están diciendo que no a ese proyecto, como son la Lof Cayún y la comunidad Motoco Cárdenas. Pero bueno, siempre hay especuladores inmobiliarios, hay desarrollistas, entre comillas, que ya están haciendo sus cálculos y sus negocios para lotear del otro lado del río Azul, de la margen norte y oeste del río Azul. Un poco ese es el botín que están persiguiendo quienes impulsan este camino, que también dice que es con fines turísticos, que va a tener unas espectaculares vistas panorámicas, ¿no? Y bueno, y para esas vistas panorámicas hay que talar unas cuantas hectáreas de bosque nativo y de selva valdiviana, que es única en el mundo. De hecho, hay la UNESCO declaró una reserva internacional ahí, porque bueno, hay especies únicas en, como decían, en el planeta, y aparte es un lugar donde transitan, un lugar puente donde transitan un montón de especies también en peligro, como es el huemul, el puma, el, monito del monte. Bueno, hay un montón de especies que necesitan justo ese paso para ir de un lado al otro, ¿no? De la senda que ya hay peatonal hacia ese lugar. Pero por suerte también hay un grupo de vecinos y vecinas que se están juntando, y también este viernes 10, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar juntando, esta vez por tercera vez, para trabajar en comisiones. Esta vez no va a ser en la escuela 108 de Lago Puelo, sino en el Zoom de Atech, ahí en a una cuadra de Las de la Patagonia, a las 18 horas, en Lago Puelo. Y bueno, se va a trabajar en comisiones. Las comisiones serían educación, documentación y registro, herramientas legales, prensa y difusión, salidas al territorio y economía regional. Porque también se está pensando, bueno, no queremos este desarrollo, pero sí queremos otro desarrollo, que por ahí viene más ligado a lo que decíamos antes, ¿no? De esta ordenanza para proteger la producción agroecológica, ¿no? Y bueno, todo lo que eso conlleva. Hay un montón de producción y el nodo agroecológico territorial está ahí tratando de acuerpar, de promover estas producciones, y que también, además de producir alimento sano, también son fuente de turismo social, si se quiere. Bien ahí. Bueno, hay unos temones ahí, no sé si hay mensaje, 294-480, ¿hay mensaje? A ver. 80-23-15. Vamos a ir unos temones, dos temones, del un poco punkies. Uno es punk, los inicios, y el otro es una banda también, punk rock, hardcore, de Brasil. ¿Qué tiene para leer ahí? Acá tengo, a ver, dice temazos, aguante orcas. I want out de Halloween. Bien ahí, bueno, vamos a buscarlo. Halloween, bueno, acá tenemos, ya se van sumando los pedidos. Bien ahí. El tema que viene ahora tiene que ver con un ataque relámpago. ¿Sabe qué es un ataque relámpago? Se llama Blitzkrieg. Fue una táctica militar alemana nazi utilizada en la Segunda Guerra Mundial para invadir rápidamente territorios enemigos al concentrar un fuerte poderío ofensivo de tanques, aviones y artillerías en lugares específicos para romper las líneas de defensa. Consiste en ese bombardeo inicial seguido del uso de fuerzas móviles, atacando con velocidad y sorpresa para impedir una defensa coherente. Let's go! Bueno, ahí seguimos con Factor Folil 6 y estamos comunicados con Nati, ¿puede ser? ¿Nos estás escuchando, Nati? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá. Acá, desde el estudio al lado, te saludan Mate e Iván. Bienvenida a Factor Folil. ¿Qué hacen los hongos en el Factor Folil? Ay, no te, se escucha entrecortado. A ver, hola. ¿Cómo estamos? Acá se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué compañía debe usar? Debe ser la antena. Chin, chin. Puede a ver, ser. Yo justo estoy. A ver. Estoy con mis datos. Ahí va. No hay internet en la casa. Bien. A ver. Perdón, pero. A ver. A ver. Si salgo afuera. Se escucha bien, ¿eh? A ver. Usted escucha ahí. Ahí está. Hola. Hola. ¿Nos escuchás un poco mejor? Un poquito, a ver, sí. Un poquito, sí. A ver. Igual es un tema mío. No, pero ahí te dan un poco la peladora, que es una grosa. Te da, ¿cómo se dice? Retorno. Eso, le sube el volumen ahí a su teléfono. ¿Nos oye? Nostra. ¿Usted nos oye? Hola, hola. Se escucha entrecortado. Oh, ¿mucho? A ver, hola. Hola, hola, ahí. Un poco mejor. A ver, bueno. No estamos hablando mucho, pero bueno, te queríamos preguntar. ¿Ahí nos escuchás? Ahí los escucho. Si quieren, les puedo comentar, ya que a mí se me escucha, les comento del Festi. Dale. Y porque yo a ustedes no los puedo escuchar muy bien. Bien, se escucha, cuente. Perfecto. Cuente. ¿Quieren que les cuente, sí, directamente? Sí, sí, contale. A ver. Contarles que el sábado y el domingo va a ser el tercer festival Fungi de Pareja Entre Ríos, Lago Puelo. No sé si vieron los flyers que andan dando vueltas por ahí. El primer encuentro va a ser en el auditorio del Lago Puelo, iniciándose a las 10:30 a orillas del lago, con una apertura, una ceremonia. Y luego vamos al auditorio, donde se van a desarrollar diferentes charlas de hongos comestibles a cargo de Maxi Rugolo, que nos viene acompañando ya hace 3 años en estos festis. Y también viene un doctor y una doctora de Bariloche, se llama Lipkin y Sabrina Franke, así que nos vienen a comentar un poco sobre los usos, diferentes usos medicinales. Y también van a estar a Irina y Álvaro, que son del grupo Es Por Aquí, que son de la comarca acá donde habitamos. Bueno, eso se va a dar ahí en el auditorio del Lago Puelo. También va a haber una muestra fotográfica, y no sé qué más contarles del primer día. Bueno, en el primer día, obviamente va a haber un espacio al mediodía más o menos, donde vamos a tener un invitado musical sorpresa. Y después, ¿qué más? Bueno, contarles que en ese espacio no se va a poder vender comida, eso es muy importante, no se va a poder vender comida ni nada, así que esperamos que la gente que asista lleve su matecito, alguna tacita, vamos a ofrecer ahí algún té, que es lo que podemos ofrecer, porque bueno, el espacio es en el auditorio, ¿no? De Parque Nacional. Entonces, eso está bueno que sepan. Acá llega Airina. Buenas. Airi, nos están llamando de la radio. Ah, de Ala, sí, me olvidé de avisarte. De Factor Folil. Del primer día. Buenísimo. Bueno, acá saluda a Irin, desde por aquí. Hola, buenas noches, gracias. Buenas noches. No sé si nos están escuchando. Sí, sí. Cuéntenos, me gustaría saber qué es la ceremonia inicial, qué es eso, a ver, cuente. ¿Cómo? ¿Qué va a ser la ceremonia inicial? ¿Qué dice? ¿Cómo no es la ceremonia? La ceremonia. ¿De qué se trata espera, eso? Espera que me dicen que acá hay wifi, porque claro, yo... Espera. ¿Me puedes esperar un segundo que me conecto al wifi que no lo tenía? Sí, totalmente. Acá perdón, tenemos... Estamos con un montón de cosas. Estamos en medio de los preparativos. Claro. Llegando a una casa recién mudada, entonces no teníamos muy buena... Yo te pasé espera que ya tenemos wifi. Bien, ahí mientras esperamos que se acomoden ahí, pueden mandar mensajes, pueden preguntar algo ahí acerca de los hongos. Que son tan ricos. Sí. Pero estos son hongos especiales. Sí, no. Y bueno, hay hongos que se pueden. No son los hongos de pino. No, hay de todo. Hay hongos que se pueden ir a cosechar, ir a recolectar. Y después hay otros que se cultivan, tipo los gírgola, las gírgolas. Comí. Que creo que también. En el segundo día creo que va a haber algo de eso. Porque va este festival, que es el tercero que se hace, va a ser en parte en el Parque Nacional Lago Puelo, el primer día, que es el sábado, y el domingo 12 va a ser en paraje Entre Ríos, ahí en la vecinal. En esta época hay muchos hongos. ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? No se escucha acá. A ver. A ver. Ahí, ¿se acomodaron? No funciona el internet. Oh. Hola. A ver. No. Si no, poné en tu cámara. No. Bueno. Poné la cámara y yo ahora te paso. No sé cómo está saliendo ahí la gente que nos está escuchando. Claro, a ver. Si no, aguantamos un toque más. Claro. Ponemos otro temón y arrancamos. Y otra vez. Por ahí la volvemos a llamar. Dale. Porque si no, no nos estamos entendiendo, ¿eh? ¡Vamos con un temón! ¿Qué dice usted? 2944-802315, nos escuchan por internet, nos mandan mensaje, le mandamos un saludo. A ver qué venía ahora. ¿Qué venía ahora? Ahí está. ¿Ahí nos escuchan? ¿Nos escucha? Un segundito, A ver, un segundito. Algo no sé. Ahí está. Si no, llamamos otra vez. Claro. Mientras se acomodan. Dios. Y todo eso. Ahí está. Sí. Hacemos la llamada por micelio. Ahí está. A ver. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Acá estamos Nati y Airi, lo logramos. Bien. Somos parte de la organización del Festifunchi. Bien ahí. Y bueno, gracias por pasarnos en vivo para poder invitar a toda la comarca, a toda la gente que sea fanática del mundo de los hongos. Hasta ahora conté el primer día nada más. Bien ahí. Ahí le preguntábamos en qué consistía la ceremonia inicial, inaugural. Hola. Uy, ¿se cortó? Hola, ¿se escucha bien? Ah, sí, perfecto. Acá perfecto. ¿Ustedes no se escuchan bien? No se escuchan. Me parece, por ahí no se escuchan. No nos oyen. No. Bueno, vamos al tema y nos ponemos otra vez, dale, porque si no es un lío. Vamos al ese tema. ¿Qué tema era? Me dijo. ¡Ay! Mira, con este tema se van a acomodar todos, se acomoda todo, ¿sí? Pero prepárese en su casa, agarre el escobillón. Van dos temas encima. Bueno, vamos a poner un tema mientras nos acomodamos. Si no nos acomodamos, pasa al segundo, que está terrible también. Acomódese, prepárese y haga pogo en su casa. ahí volvemos a establecer conexión telefónica, a ver si podemos contar el segundo día del Festival Fungi. Bueno, acá estamos, estamos logrando tener reconexión de vuelta, así que gracias. Bueno, los queremos invitar el sábado y el domingo. El domingo vamos a empezar la jornada a las 11:30 con una recorrida al bosque para reconocer hongos a cargo de... A las 10:30. A las 10:30 es el primer recorrido, a las 11 es el segundo. Ah, bien. Creo que está acá en la otra mitad. Ok. Bueno, a las 10:30 comienza la primera recorrida. Sí. Y nos vamos a encontrar en la... Pasarela de la Confluencia. Ahí en el paraje. Después, a las 11, entonces hay otra recorrida en la pasarela, en la cual se tienen que anotar en el día 1, porque van a ser solo dos caminatas. Y en el día 1 hay que anotarse. Está bien, tienen cupo las caminatas. Eso es... ¿Cuántos hay de cupos? Y ahí, más o menos 20, 22 personas van a poder ir por caminata. Buenísimo. Bueno, les recordamos también a todos los que están escuchando, por si, no sé si ya lo dijeron antes, pero bueno, el evento ahora lo estamos haciendo súper a corazón y estamos vendiendo unas rifas, así que quienes tengan nuestros contactos o de repente si ponen festival... Fungi Lago Puelo en Instagram, también ahí nos pueden comprar números para las rifas, porque bueno, con ese dinero también estamos solventando todo lo que son los gastos del buffet y también vamos a darle... unos viáticos a las personas que den las charlas, que hay gente que se viene de re lejos, de Neuquén, ¿verdad? Vienen a dar las charlas. Sí, de Neuquén, de Bariloche. Uh-huh. Bueno, después el segundo día tenemos ahí bastantes actividades en el paraje Entre Ríos, en la vecinal. Van a estar tocando artistas, van a haber cantautoras, va a estar la formación de enviras, van a haber conversatorios diferentes, diversos. Ahí, si quieren, pasamos los horarios también. Va a haber un taller de hongos. A cargo de Meli Leguizamón, sobre el valor nutricional y los usos culinarios. Eso al mediodía, a las 12:30. ¿Leemos todo el cronograma? Como quieran ellos. Dale, dale. Estamos al aire. Métale nomás. Aproveche. Mande saludo. Aproveche. Bueno, a la 1:30 va a estar Kiara Ramos y Gaby Echeverría, que son cantautoras de la zona. A las 2 de la tarde va a haber un conversatorio de plantas y hongos a cargo de Adriana Marcus y Emilia Cortés. A las 2 de la tarde va a haber un espacio para infancias, va a haber juegos. A las 3 de la tarde van a estar la formación de enviras, espíritu del bosque, música tradicional de Zimbabue. A las 4:20 va a haber un conversatorio de conciencia ambiental. Luego va a tocar a las 4:20 Fede Cusolito. A las 5 Belén Diel y Tamborecer. Y a las 6:20 va a haber un set de musgo orgánico. Y a las 7:30 vamos a estar haciendo la ceremonia de cierre al lado del fueguito, agradeciendo. Y bueno, entre el lapso de la tarde vamos a hacer un sorteo que va a estar buenísimo, que hay un montón de premios. Y también algo lindo que va a estar activo durante toda la jornada del domingo, que el sábado no, así que eso atentis, va a estar en la feria con temática fungi de artesanos y emprendimientos de la zona. Así que bueno, ahí vamos a estar en el paraje todo el día, todo el domingo. Ah, y algo muy importante es que va a haber una mesa de xilografía, así que estaría buenísimo que lleven sus remeras para estampar. Qué grande, qué bueno. Decime, la sede de paraje el día 2, ¿dónde es exactamente? En la vecinal del paraje. Ah, buenísimo. En la vecinal, sobre la ruta, ahí en el centro. Está bien, no, porque alguna que otra vez fue en bioma, ¿no? Pero esta vez no. No, va a haber un punto en bioma a las 10:30 va a haber un punto que los chicos van a hacer una charla sobre la vida fungi en la horticultura. Y también en bioma, a las 11:30 va a haber también en el mismo lugar un recorrido por el cultivo de gírgolas a cargo de nosotros que somos parte del proyecto Es por Aquí. Ay, qué bueno. O sea que a las 10:30, a las 10:30 y a las 11:30 hay como dos opciones. O te vas de caminata ahí por Exacto. con Maxi Sí, van a ocurrir a la vez. Me encantó el nombre, es Están ahí por aquí. cerquita. Es por aquí, sí, Me me encantó. encanta el nombre. Me encantan el tema de las esporas, de estos honguitos que crecen en un lugar tan bello como el que habitamos, que hay que cuidarlo también para que crezcan estos bellos seres. ¿Qué son al final? ¿Son animalitos? ¿Son vegetales? ¿Qué son? Son ¿De qué ellos mundo mismos, vienen? ellos mismos, son del mundo Fungi. Claro, son un reino aparte, son un Claro. reino aparte. No son Sí. ni vegetales ni animales, son ahí los conectores entre los mundos. Es una belleza, sí, Claro. realmente uno conoce poco en lo personal, pero sí que se le tiene respeto, son elementos que crecen de la ñuque, sí, y que por algo crecen, que también que por algo los vemos o por algo también nos encuentran ellos. Y bueno, hay algunos que se comen, ahí se están utilizando también para medicina y esas cosas, vamos a aprenderlas también ahí, ¿no? Sí, total. Sí, estaría buenísimo que puedan participar de los 2 días. La verdad que las charlas del primer día también son súper interesantes. Sí, Sí. la verdad. Sí, y la idea es también promover, ahora que hay un interés popular, digamos, como que se está haciendo bastante popular esta temática Fungi, poder promover esa conciencia desde los más pequeñitos hasta la gente mayor de los nutritivos y de su función en el ecosistema, en nuestra salud y también en lo nutritivo que puede llegar a ser aprender más acerca de este reino. Nada, bueno, no sé si me están escuchando ahí. Sí, sí. Les queríamos agradecer de corazón el hecho de estar organizando por tercera vez este evento tan lindo y con trayendo charlas tan interesantes, tan importantes para el buen vivir también, porque no es solamente la moda Fungi, sino bueno, lo importante que tiene que pasar a ser estos seres para nosotros y bueno y esto esta agradecerles que estén poniendo tanta pasión y tantas ganas a organizar algo así, tanto trabajo, tanto laburo. Los flyers están hermosos, como siempre. Nos tienen mal acostumbrados a los flyers lindos y bueno, ahí trataremos de estar para aprovechar estas experiencias y bueno, y nutrirnos también, ¿no? De los micelios. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Quizás ahí se me ocurre, desde así como para darle un regalito a alguno de los días de la semana próxima en la radio, si a ustedes les sirve, capaz que alguna de las charlas se puedan llegar a grabar con un celu o algo así, y no sé, cuestiones interesantes como preguntas o algo así, o si alguien nos llega a hacer una entrevista, por ejemplo el domingo, se puede pasar en la radio para la gente o que escucha la radio y que vive lejos, o que de repente en algún momento se pierde alguna charla por estar en otra actividad. Totalmente. Y si viene para la radio, ni Nada. hablar. Se habla todo acá. Sí, ¿Eh? totalmente. Nos reinteresa y vamos seguramente a estar ahí registrando, haciendo algo, porque sí, tenemos que dar máquina toda esta data y seguramente las charlas que están planteando son súper interesantes, la de Meli, la de Adriana Marcus, bueno, hay un montón, la del mismo Maxi, bueno, hay un montón de charlas para ir y poner la oreja y la grabadora también. Sí, quedan súper invitados todos. Rubén Mañón, siga escuchando Factor Folil, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Cantos, ay, donde mueren los llantos. que prende la vida. Somos del soplo y de la bienvenida. Somos del soplo y de la despedida. Me leía con estamos acá en este segundo tiempo de Factor Folil. Sí, y empezamos a hablar más largo y tendido y más, bueno, no tanto, pero más relajados con sobre el Ofgen Kentreu y la situación que está atravesando en este momento de amenaza de desalojo, de amenaza de violencia parapolicial también. Se celebró este último fin de semana un tragún, de ahí surgió un comunicado que estuvo circulando y sumó adhesiones, cientos de adhesiones, para que este nuevo atropello no se efectivice, ¿no? Y que no se desate la violencia policial y parapolicial sobre una LOF que está intentando recuperar no solamente territorio, sino una forma ancestral, una forma de vivir en él. Qué difícil que es, que son las luchas, la lucha mapuche, la persecución, el hostigamiento, lo que deben estar pasando en sus cabezas, ¿sí? No me escucho, no me oigo. Ahí sí me escucho. Lo que comentaba, que qué difícil es recuperar allí lo que están pasando los peñis, las lamuenes, los pichi, estar en una recuperación, todo lo que está pasando por esas cabezas, ¿no? De que llegan en cualquier momento, de que pueden no solamente venir las fuerzas represivas del Estado, sino que también pueden caer sicarios, como también pasó, como ya pasó en ese territorio, ¿no? Sí, totalmente. Pasó cuando sucedió lo de Elías Garay Cachicol Yem, y donde también fue herido Gonzalo, ¿no? Herido de gravedad, podría haber muerto tranquilamente con dos balazos en el cuerpo, y eran empleados de este empresario forestal Rocco, que, bueno, atravesaron supuestamente con permisos legales del Ministerio de Seguridad, atravesaron retenes policiales armados y fueron y dispararon a los peñis ahí que salieron a preguntar de quiénes eran, ¿no? Y qué estaban queriendo hacer. Bueno, y eso desató a su vez después mucha violencia que prosiguió en el pueblo, en el Bolsón, cuando estaba internado en el hospital el Peñi Gonzalo, y se sabía ya del fallecimiento de Elías, que bueno, que estuvo ahí esperando que lo vayan a analizar y a ver qué había pasado. Fueron momentos muy duros y que, bueno, realmente nadie quiere atravesar, nadie quiere volver a vivir y ni siquiera a permitir que alguien más salga lastimado, que alguien mucho menos muerto. Entonces, por eso siempre la LOF no se cansa de repetir que quieren el diálogo, que quieren la solución política para este conflicto. Pero que, bueno, hay muchos intereses en juego que en general siempre terminan torciendo esas conversas, esos pactos, esos tratados, que siempre terminan siendo rotos por desde el mismo lado, ¿no? Correcto, como pasó con Wincul también, ¿no? Que claro, hubo una mesa de diálogo, la estiraron tanto que después de repente habían elecciones y ahora está este señor Milei y gobernando con su ultraderecha, y obviamente que todos esos tratados, esas mesas de diálogo no sirvieron, porque la Machi no está en su regue, porque la LOF Wincul tampoco está en su territorio. Es lamentable, hay peñis que están perseguidos, lamuenes, presos. Y lo mismo pasa ahora con la LOF Kemkentreu, que tiene un papel muy importante, por que seguramente no se lo contará la Lamuén, ahí Romina, pero hay un papel muy importante ahí en el territorio, que es un rol ancestral, ¿no? Que tiene que ver con la medicina, con el Lagüen. Con los roles, ¿no? Que tienen que ver con algo que no sé qué es, para ahí tal vez es un poco difícil de entender, pero tampoco tanto, ¿no? Porque saben que la comunidad mapuche, las comunidades originarias, pueblo mapuche, tehuelche, están ligados a la naturaleza, están ligados a las fuerzas del lugar, al Kemkentreu, al río, al Elfú, al Afquén, a los lagos, a las montañas, a la naturaleza, a las voces del viento. Y bueno, obviamente que este sistema no va a escuchar todo eso. Hay un lado espiritual, que es el levantamiento de una machil, se va preparando para atender después a la gente, ¿no? A la gente mapuche y no mapuche. Pero bueno, esa vendría a ser como la cuestión más importante de ese territorio, y bueno, este estado y este sistema no los deja. Sí, para ese levantamiento de rol realmente han colaborado un montón de personas, un montón de LOF, de peñis y lamien que han venido de otros territorios, incluso hasta de Ulumapu, para que ese levantamiento pueda suceder, ¿no? Y que se desarrolle como tiene que ser, para que pueda haber otra machi también de este lado de la cordillera, de Puel Mapu. Más adelante también vamos a tener unas palabras de Romy contando y explicando un poco en qué consiste, ¿no? Porque hay veces que pareciera loco, pero sí, a mucha gente le cuesta entender, le cuesta como abrir la cabeza para todo lo que es el mundo espiritual y lo que las fuerzas de la Ñuque Mapu tienen, ¿no? Para decir. Hay muchas veces desde las LOF se dice que, bueno, que las LOF no son dueñas del lugar, sino que en todo caso son guardianas, y que los verdaderos dueños del lugar son fuerzas que habitan esos territorios, que están ahí cuidándolos como en primer lugar, y que en todo caso lo que hay que aprender es a pedir permiso, a vivir en armonía con esas fuerzas, ¿no? Y eso no es algo que sepa hacer cualquiera, no es un conocimiento que uno se levante una mañana y diga permiso y ya está. Hay formas de hacerlo bien, hay formas de ancestrales incluso que ya se están de a poco recuperando, pero que las tiene que recuperar el pueblo. Es un conocimiento que tiene que recuperar el pueblo nación mapuche tehuelche, ¿no? Sí, igualmente esas fuerzas están acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Nosotros estamos acá en la Guarría, en el Bolsón, pero tenemos, hace rato hablábamos de la Erosilla, de esta enorme, en esta enorme, enorme montaña, esta enorme maguiza, que se llama Piltriquitrón. Esa es una gran fuerza. Uh-huh. Usted cuando va al río es otra gran fuerza, ¿no? El río que entré un mismo, ¿no? Entonces se lo respeta y se le agradece también, y uno va ahí conociendo en dónde estamos, ¿no? En qué suelo habitamos, por dónde caminamos, qué plantas se encuentran en nuestro camino, qué sabemos, qué, por qué no hay que cuidar el bosque, bajar los pinos también. Toda esa relación que existe tanto en las comunidades que nos enseñan a comunicar, a tratar con toda esta fuerza, ¿no? Con todos estos nehuenes, también lo hacemos en el día a día, ¿no? En los que vivimos en las guarrías, en los que estamos en los trabajos, ¿no? Totalmente. Es todo un aprendizaje, y bueno, por eso también un ratito más va a hablar la Muen. Está bien, ¿no? Vamos a ir a unas músicas que eligió Akamate. La primera que escuchamos es una canción llamada Yene, que en mapuzungún significa ballena, y es una canción para las ballenas justamente, que estuvo a cargo de Anaí Rayen Mariluán. Hermosa canción, muy ambiental también, sí, ¿no? Como para meterse ahí adentro. Yo quería decir de que, bueno, yo vengo de la costa, y cuando estuve, no recuerdo si es un año atrás o dos, allá en Comodoro, en la costa, una gran ballena quedó varada en el kilómetro 8. Y bueno, imagínense que en este autorreconocimiento también que tenemos, que vamos aprendiendo en el camino, es un animal que es del un animal antiguo, ¿no? Un cuifí sería. Y ahí ese es un animal que tiene mucha fuerza y que por algo entregó ya su vida y se quedó varada, ¿no? Y mucha gente con mucho desconocimiento, ¿no? Va y, qué sé yo, no sé, se saca fotos, le corta un pedacito de carne a ver si la puede comer, o cualquier cuestión que es dañina, ¿no? Porque no hay conocimiento. Entonces, preguntando así qué se debía hacer en ese caso, y bueno, como le contaba, es un animal antiguo y se le debe mucho respeto, y bueno, uno, son fuerzas, ¿no? Son fuerzas, son la fuerza del mar, como también lo son los peces en los ríos, son fuerzas también. Totalmente. Y justo las ballenas, me hiciste acordar que están siendo amenazadas en este momento por un oleoducto que se quiere hacer desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, y que atenta contra el hábitat de las ballenas, que muchas veces vienen, recorren todo el mundo para venir a parir a ese golfo. Y bueno, y es una parte de lo que nosotros llamamos como que los dos paradigmas, ¿no? De cómo habitar estos territorios. El paradigma que tiene la cosmovisión mapuche es esta que un poco contaba Mate hace un rato. Y después está la cosmovisión, que en realidad no es una cosmovisión bastante destructiva, pero que pretende que el hombre es el amo y señor de todo, de la naturaleza, y que entonces toda la naturaleza se tiene que acomodar a sus designios, y que no importa nada, y que si se tiene que extinguir algo, que se extinga, y y que entonces todo se hace en beneficio de la humanidad, ¿no? De obtener divisas, obtener recursos económicos, ¿no? Ven la naturaleza como recursos, cuando desde la otra, desde el otro, la otra cosmovisión, jamás se habla de recursos, no son recursos, sino en todo caso nosotros los humanos estamos acá, somos pasajeros de este planeta y tenemos que encontrar la manera de poder coexistir en todo caso. Así como se recuperan, perdón, quiero agregar también que así como se recuperan los territorios, también en otros lugares, ¿sí? Se recupera el mar. El maritorio sería, ¿no? Como el territorio del mar. Se recuperan costas y se recuperan espacios de mar. Veía una foto así descriptiva de la cantidad del tránsito marítimo que hay en el planeta, ¿no? Es impresionante, está como todo marcado de rojo, son todas líneas, son todo el tránsito que hay en el mar. Imagínense, uno no se da cuenta porque estamos con los pies sobre la tierra, no estamos navegando, pero lo que sufren esos animales, ¿no? Todo esa, todo ese mundo que hay ahí marino, con un tránsito por arriba, con una contaminación, con la explotación minera, petrolera, de consumo de extractivismo, ¿no? Que hay en el mar, es tremendo. Y así, en esas ideas también locas que uno tiene por ahí, o imagina y charla con los peñis y con las lamuenes, también hay otro espacio que es el cielo, ¿no? El Wenumapu, que también ahí hay otro tránsito, ¿no? Transitan los satélites, transitan aviones también, transitan estos que hacen, que tiran los chemtrails, ¿no? Tantos territorios, ese es otro territorio también, el del cielo. Bueno, imaginamos solamente que un día se van a recuperar también los mares, se están recuperando también, se recuperan en la parte del Gulumapu, parte del territorio marino, y bueno, y también algún día recuperaremos el cielo. Totalmente. ¿Qué dice usted? Que sí. Feley. Feley. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Son las que salen de entre mis dientes. La voz de la montaña aquí presente. Son palabras con verdad de las que salen de entre mis dientes. Vine hasta acá con la única intención de sacarle la máscara a los malos. Me voy en esa porque el pueblo necesita justicia, señores. Vine hasta acá porque la montaña y todo lo que vive en ella necesita ser visible la cara de los malditos roedores que la están mirando con hambre infectada con rabia. Soy simplemente la reacción de una montaña y sus animales alzando la voz porque ya está bueno. Si mis palabras fueran una bomba, me hubiera cargado unos cuantos a esta hora. Pero me los tengo ahí machacando pulentito como ají en el mortero. Quieren hacerse los dueños del agua, si es un privilegio y de todos un derecho. ¿Quién te dijo que los cuicos tenían que ser los dueños para después vendértela? Es como cuando introdujeron el dinero en la sociedad, le dieron un valor Mentalizaron la gente y la gente lo aceptó. Cuando el trafkin siempre fue el más hermoso, o como dicen mis vecinos, un cambalache. Y a propósito de cambalache, yo le tengo uno. Mira, entréguenme la tierra para repartírsela a la gente que por su ambición los tienen viviendo amontonados en población. Si realmente existe el infierno, los malos que de todo nos quieren despojar, les aseguro que se van a quemar, porque un ser humano no le puede hacer eso a otro. ¿Y con qué cara? ¿Y con qué cara podrían exigir un paraíso a él? Si todos estamos conscientes que tiene las manos manchadas con sangre inocente. Yo, mira. La voz de la montaña aquí presente. Las palabras con verdades son las que salen de entre mis dientes. La voz de la montaña aquí presente. Palabras con verdad de las que salen de entre mis dientes. Yo no soy un revolucionario, tengo mi propia forma de ver las cosas, y eso es lo que me hace un inadaptado. El Cachilef, la voz de la montaña desde Curriña presente. Presente, presente, presente, presente, presente, presente. Seguimos en Factor Folil 6, estamos en el especial de Los Quenquentreu. Y quería ahora contraponer esto que decíamos en el bloque anterior de los dos paradigmas, de las dos formas de concebir el mundo y concebir cómo habitarlo. Quería contraponer a un personaje que ya murió, que vivió hace un tiempo y es bastante famoso y conocido, llamado Sarmiento. Este extracto que voy a leer lo saqué del libro Historia del Pueblo Argentino de Milcíades Peña. Un libro bastante interesante que recomiendo, aunque también polémico, ¿no? Bueno, a ver si logro leerlo bien porque no me traje los lentes. ¿Querés que lea yo? Ah, no, vos tenés lentes, ¿no? Sí, no, ni se los ocurrió. Mirá, lo tiramos ahora, ¿eh? Sí. Estamos improvisando acá, ¿eh? Cada vez venimos más afilados. Sí, sí. Nos estamos aceitando. ¿Qué pasa? Mirá, es desde acá, desde donde dice ¿por qué? Sí. Hasta ahí, hasta el final. ¿Hasta acá? Sí. ¿Por qué? Porque es preciso que seamos justos con los españoles. Al exterminar a un pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes, lo que la colonia efectúa, deliberada o indeliberadamente, con los indígenas: absorbe, destruye, extermina. Si este procedimiento terrible de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia y de la razón, es como la guerra misma, como la conquista, uno de los medios de que la providencia ha armado a las diversas razas humanas, y entre estas a las más poderosas y adelantadas, para sustituirse en lugar de aquellas que por su debilidad orgánica o su atraso en la carrera de la civilización no pueden alcanzar los grandes destinos del hombre en la tierra. Puede ser muy injusto exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que están en posesión de un terreno privilegiado. Pero gracias a estas injusticias, América, en lugar de permanecer abandonada a los salvajes incapaces de progreso, está hoy poblada por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más progresiva de las que pueblan la tierra. Así pues, la población del mundo está sujeta a revoluciones que reconocen leyes inmutables. Esto que vomito. Sí, esto. Este es el pensamiento, ¿no? Que mucha gente reivindica aún hoy y que de alguna forma muchos tienen, ¿no? Hay herencias de este pensamiento, por no decir a veces suscripción literal al mismo, pero. Esta idea de progreso, de civilización, ¿no? De que, bueno, entonces hay personas que racialmente son incapaces de ir en esta dirección que el progreso y el desarrollo capitalista prevé. Entonces, bueno, tienen que ser exterminadas y reemplazadas por esta otra gente que sí la ve, digamos, como diría gente hoy en el gobierno, ¿no? La ve. Así como Rolando Rocco es persona no grata, este señor de apellido Sarmiento también es una persona no grata. Totalmente. Y bueno, y para contraponer tan terribles palabras y confesiones, ¿no? Prácticamente un sincericidio de Sarmiento, que por desgracia no quedaron en palabras vacías, ¿no? Sino que se llevaron a la práctica justamente bajo estas consignas, bueno, genocidios, tanto al sur como al norte y en toda lo que se conoce como Avia Yala. Vamos a escuchar las palabras, el testimonio de Romina Jones, integrante de La Luz que Entreu, que nos va a contar otra manera de ver el mundo, otro mundo. Mari, estamos aquí en La Luz que Entreu, mi nombre es Romina, aquí en el territorio que llevamos 3 años casi viviendo aquí, trabajando en el territorio, limpiando un poco el pino que se está introduciendo en el bosque nativo. Hay mucho todavía, mucho pino introducido en el bosque, entre los cipreses, todos los árboles nativos, el lagüén. Y bueno, más allá de eso, también con nuestro trabajo espiritual que tenemos, que tiene que ver también con el cuidado del bosque, de las plantas, del lagüén, de todas las fuerzas, como decimos nosotros, que aquí conviven. Hemos levantado nuestro rehue, que está aquí en el territorio. Eso es fruto de un trabajo espiritual muy grande que venimos haciendo hace años, que requiere de la ayuda de también otras autoridades ancestrales, como lo son Machi, Lonco, que han asistido aquí a este lugar a levantar el rehue que aquí se encuentra. Y bueno, también haciendo, no sé si un trabajo, pero se lo puede llamar así también, de con los vecinos, ¿no? Porque como todos ya sabemos, hay una estigmatización y un aparato mediático que nos trata como enemigos internos, como que somos terroristas, como que en donde vamos no se puede convivir. Y bueno, en estos 3 años nosotros hemos podido revertir esa situación, hemos podido tener una relación con muchos vecinos muy, muy apegada. Ellos, los vecinos de las comunidades de aquí de alrededor, los vecinos mapuche también son parte de este rehue, han trabajado y han colaborado para que se levante este rehue, y con los vecinos no mapuche también tenemos una relación fraterna. Ellos nos acompañan en esta lucha, en el cuidado del territorio, entienden cuál es el cuidado del territorio, entienden cuál es la amenaza que hay sobre este y todos los territorios. Pero bueno, aquí lo que nos queda en la Cuesta del Ternero es unirnos entre vecinos también para no dejar que, bueno, que empresarios, llámese Rocco o llámese como se llame, puedan entrar y hacer sus negocios. Aquí estamos casi a la orilla del río que aquí se le llama Ternero, pero ancestralmente se llamaba Quenquentreu, como lo conocen en Bolsón. Entonces también es el cuidado de ese río que todavía aquí tiene el agua limpia. Y bueno, un poco ese es el trabajo que hemos hecho en estos 3 años. A pesar de todas las situaciones tan difíciles, tan adversas que nos tocaron pasar, que todavía duelen, que todavía están abiertas esas heridas. Y bueno, pudimos demostrar de alguna forma que somos personas, ¿no? Que tenemos nuestra cultura, nuestra espiritualidad, pero no dejamos de ser personas como el resto de la sociedad. Ese show que armaron al principio alrededor de la recuperación, que parecía el aparato represivo desmedido que trajeron las fuerzas de toda la provincia, bueno, al final hasta ellos mismos se habrán dado cuenta que era para reprimir a personas que quieren vivir en el territorio, que por diferentes situaciones que tienen que ver con el despojo que se hizo a nuestra gente, nos tocó nacer y crecer en la ciudad, pero que estamos ejerciendo nuestro derecho ancestral de volver a vivir en los territorios, ¿no? Eso un poco es el trabajo que hemos hecho en estos 3 años. En sí, el territorio muestra sus cambios, ¿no? Vuelven a renacer algunos lagüen que por ahí se estaban como escondiendo. Vuelven a renacer lagüen que nosotros utilizamos mucho, porque en este territorio hay un trabajo que tiene que ver específicamente con el lagüen, con el sanar. Y bueno, quizás los vecinos que tuvieron la suerte de poder nacer y crecer en el territorio han visto también los cambios en sus lof, como Trayenco como vertientes que volvieron a nacer, como que se está frenando, no es tan grande la sequía, entonces eso hace que se pueda, que sea más difícil que los incendios se propaguen tan fácilmente en los veranos. Y eso tiene que ver con que nosotros aquí no estamos porque quisimos o porque, como lo decimos siempre, nosotros no podemos entrar a un lugar y instalarnos y hacer lo que queramos, sino que eso tiene que ser conversado con las fuerzas del lugar, con los dueños reales de los lugares, que no somos las personas, sino que son este Huincul que está aquí, que estuvo desde siempre, el río, las plantas, las vertientes. Entonces nosotros tenemos que entender que ellos son los que, y nosotros estamos como pidiéndoles permiso y ellos nos están dejando vivir, abastecernos, poder, no sé, generar siembras, tener animales, y cuando uno eso lo hace con respeto, explicando el porqué, sin ser grandes ganaderos de tener cantidades inmensas de animales y que se coman todo, sino que una economía de subsistencia más que nada, el territorio responde, el territorio da muestras de ello. Y bueno, y nosotros sobre todo lo vemos con el acompañamiento y el entendimiento que han tenido los vecinos y los cambios que ellos mismos ven en este territorio también, que estaba como abandonado, ¿no? Como que el pino y la mosqueta estaban en todos los lugares. Hoy lo que vemos aquí, que está todo limpio, esto era todo mosqueta, era todo pino. Entonces, bueno, también la Mapu lo ve, los Nehuen lo ven. Escuchamos ahí las palabras de la Lamuen, Romina Jones, desde la Luz en Kentreu, ¿no? Y pensaba, ah, sí. No, cuente. No, pensaba, hace un par de días vi la película El Turbio, que se hizo también, se está estrenando por estos días en la comarca, y bueno, toda la población que está de ese lado, y entre otras cosas aparecía ahí, ¿no?, las autoridades de parques, ¿no?, hablando de por qué tenían, sobre todo desde los años 70, la obligación como de expulsar a las personas de los territorios de parques, porque ellos entendían que las personas no eran parte del ecosistema y que tenían entonces un papel en la destrucción de los mismos, por lo tanto había que expulsarlos. Eso entendía ya desde los 70 parques. Eso después fue cambiando ligeramente, pero bueno, mucha gente fue efectivamente expulsada, pero nunca se les dieron ningún tipo de seguridad para habitar los territorios. Y de repente ahí en la película esa aparecía un personaje como Paolo Roca comprando el lago Esperanza, comprando y con título de propiedad, ¿no? Como al mejor estilo Joe Lewis, ¿no?, con el lago escondido, hizo lo mismo con el lago Esperanza, y ahora resulta que no se puede entrar a ese lugar, a ese lago, ni siquiera a sus alrededores tampoco. ¿No? Un ejemplo bastante palmario de lo que es la propiedad privada robando, ¿no?, robando un lugar a toda la población, a todo el pueblo, que hasta el momento podía llegar si quería hasta el lugar. Y pensaba también cómo esta manera de saquear los territorios fue fomentada muchas veces desde el Estado a través de sus oficinas llamadas de bosques, que en realidad lo que hacían era promover el accionar de aserraderos para devastar los bosques nativos, y posteriormente también promovían la plantación de exóticas como eucaliptus o pino, ¿no? Y ahora tenemos el problema tan grave que es el pino como una especie de invasión verde, ¿no?, que está enfermando a los bosques nativos, al bosque andino patagónico o la selva valdiviana. Eso es algo que el Estado ha hecho, y con sus políticas de tierras y de manejo de territorio fiscal ha concedido a empresarios este trabajo supuestamente en pos de la provincia o de las arcas de vaya a saber qué estado, y vaya a saber de qué bolsillos, este tipo de actividad, ¿no?, que ahora reclama seguir haciendo, como haciendo caso omiso de todo lo que está haciendo, no solamente a Lofken Kentreu, sino otras lof que están resguardando ahí el territorio. Está bueno que también la Lamuén cuenta ahí como es un lugar donde hay mucho Lamuén, ¿no? Hay mucha medicina, y esa medicina se recupera porque el bosque vuelve a nacer como tiene que ser, ¿no? En un espacio, en una recuperación territorial así, se saca el pino, ¿no? Como contaba, se está limpiando de rosa mosqueta también, que había un montón, y vuelve a crecer otra vez ese Lamuén que dice, bueno, acá estoy y estoy acá para ayudar, ¿no? Y qué bueno que toques el tema del Lamuén, porque tenemos unas palabras también de Romina sobre ese tema en particular, que es muy muy importante. Pero antes vamos a leer una radio participancia que llegó acá. Vamos, manden 2944802315. Muy bien, dice: qué bueno, a celebrar que haya pueblos como el mapuche que no la vean, que no se crean dueños, que no estén hechos para el capitalismo. Aguante. Gracias, Mañum. Agradezco profundamente a la Lofken Kentreu por la relación que sostiene por el territorio, fuera Rocco y sus pinos de la cuesta. Bien. Muy bien. Mañum, Mañum. Feley, ahí. A la Lof, bueno, a la Lofken Kentreu, como todas las Lof que están en lucha, las recuperaciones territoriales, las Lof que están ahí, ¿no? Como que están en la mira, sabemos que están en la mira. En la mira de este Estado, lo estuvieron siempre desde que se fundó este Estado argentino chileno sobre las comunidades, y bueno, con este cada vez están ahí, ¿no? Más sobre ellas, se sabe. Totalmente. Vamos a escuchar el audio de Romina sobre justamente el Lamuén y otras. Con la escuela también a veces depende de la voluntad de las personas que están al frente de la escuela, y al principio fue bastante difícil porque había una directora que abrió las puertas al cover para que utilice la escuela como centro de operaciones. Luego de ello se cambió de directora en la escuela, y ahí pudimos poder tejer redes, poder generar eventos, poder participar también nosotros como papás de la escuela. Bueno, los niños se han como hecho amigos. Han venido acá al territorio a festejar cumpleaños, han participado también las familias de la escuela de actividades que hemos hecho con respecto a la LOF, cuando se presentó el libro, cuando se presentó la obra de Lucinda, cuando se cumplieron 30 años del asesinato de la ñaña Lucinda también. Fue como de a poco, ¿no? Porque nosotros también entendemos que esto que se dice, decía al principio, de todo lo que se dice de los mapuches, de los autodenominados mapuches, terroristas. Entonces uno entiende que la gente no sabe bien de qué se trata. Entonces fue como de a poco, ¿no? También hemos podido participar de las reuniones de los vecinos. Ahí también de a poco fuimos pudiendo conversar. Y bueno, eso también ha sido una puerta. La escuela nos abrió la puerta, la directora, los maestros, y a partir de ahí también pudimos abrirnos a los padres y al resto también de los vecinos. Y bueno, y también en esto de que hace poco empezamos como a conversar con algunas personas que trabajan en el hospital de Bolsón, y pudimos, bueno, participar de un encuentro que se hizo hace unas semanas de salud pública a nivel provincial aquí en Bolsón, para poder hablar de la medicina ancestral mapuche y poder empezar a conversar de algo que es como un futuro que pueda hacer llegar a generar algún espacio de medicina intercultural. Porque nosotros creemos igual que muchas veces nosotros recurrimos a la medicina occidental, y en muchos otros casos quizás la medicina occidental es como invasiva, y hay casos también en que se pueden tratar distintos tipos de enfermedades de ambas maneras, ¿no? Y también tiene que ver con que se pueda al menos ir conversando de algunas situaciones de enfermedades que por ahí no tienen explicación para la medicina occidental, para lo científico, digamos, pero y eso tiene que ver quizás con muchas veces enfermedades que tienen que ver con algo espiritual, con esos puyi, con esos espíritus que vuelven a nacer de roles ancestrales que quizás están desconocidos, porque aquí en Puelmapu, en lo que hoy es Argentina, sobre todo el único rol que por ahí se conocía más era el de Lonco o el de Piyancuse, ¿no? Cultrunera, como le llaman también. Pero bueno, se desconocía o se tenía mal visto, por ejemplo, el rol de Machi, el rol de la Huentuchefe. Hay muchos otros roles antiguos que están viniendo en niños, en adolescentes y que se manifiestan de alguna manera. Y quizás las familias también desconocen, la medicina también lo desconoce, entonces pueden ser diagnosticados como con esquizofrenia, con alguna enfermedad así, medicados con pastillas muy fuertes, y que quizás eso tiene que ver con eso, ¿no? Con una enfermedad espiritual y que tiene como una cura más saludable con la medicina ancestral mapuche, sobre todo en estos territorios, ¿no? Aquí en que estamos en territorio mapuche, nosotros siempre decimos que esto es aquí están los lahuén que usaban antiguamente los machi, los lahuentuchefe, quizás en otros lugares sean otras plantas y otras las formas, pero también de un tipo de medicina parecida, pero no igual, porque tiene que ver con otro territorio, ¿no? Y que esa medicina hoy también está siendo ya usada por no solo por la gente mapuche, sino por mucha gente no mapuche que recurre también a atenderse con machi. Y bueno, sabemos que también eso es como una piedra en el zapato, digamos, para uno de los negocios más grandes mundiales, que es la industria farmacéutica, ¿no? Pero que también tiene que ver con empezar a sanarnos realmente. También tiene que ver con, nosotros decimos, o sea, los territorios también se enferman, también requieren de una curación. Hay que entender que no solo el lahuén está en las plantas, el lahuén puede estar en una piedra, el lahuén se saca de animales, el lahuén se saca del río, de la vertiente. Entonces el lahuén en sí es una palabra muy grande que por ahí sí se la adjudica más a lo que tiene que ver con las plantas, pero no solo es una planta. Y a veces también nosotros podemos saber que una hierbabuena o una menta o una manzanilla puede hacer bien para alguna cosa, pero también hay otros lahuén que son más fuertes y que requieren de que lo prepare una persona que sepa, una persona que haya nacido para eso, porque no es que uno dice, bueno, yo quiero en mi vida ser machi, entonces estudio para eso. No, no es así, se nace con ese espíritu, sí requiere de una preparación, de un acompañamiento de otro machi. Y ellos son en muchos casos los que tienen que preparar esos lahuén para enfermedades por ahí como mucho más grandes, o para tratar procesos espirituales que tienen que ver con que hay, con por ejemplo, los machi, ¿no? Los lahuentuchefe o los lonco, que de repente tienen que tomar algunos lahuén que tienen que ser no nos podemos automedicar con lahuén siempre, ¿no? Entonces, bueno, de eso un poco estuvimos conversando con la gente del hospital. Había personas de varios lugares de Río Negro, y a partir de ahí también pudimos conversar después que terminó la charla con el resto de la gente, y bueno, y se generaron intercambios de teléfonos, y hoy nos han pedido videos, nos han pedido audios para que podamos también, que ellos puedan llevar a los lugares de donde son la propuesta, la forma, o tratar también, nos preguntaban acerca de los partos, ¿no? Que también nosotros tenemos un rol que son las puñeltuchefe, que son las parteras, cómo poder de repente porque se pueden presentar casos en los hospitales de la muen que quieren tener sus hijos en su ruca, que hay personas preparadas también para eso. Entonces, como empezar a respetarnos un poco más y a entendernos un poco más también para terminar con esto que se dice tanto. Y bueno, y algo que nos han enseñado a todos quizás desde que éramos chicos, que por ejemplo los machi eran brujos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos pone muy contentas la apertura la relación que estamos construyendo con algunas personas del hospital. Es un trabajo que recién empieza de hormiga, porque también hay una parte de la medicina occidental que está más cerrada a este tipo de medicina intercultural, de medicinas alternativas, como le llaman, de medicina, nosotros le llamamos ancestral mapuche. Entonces, bueno, es un trabajo que recién comienza, pero nosotros celebramos la apertura del sector que nos convocó, que está abierto a poder generar a un futuro este tipo de espacios, ¿no? Que nos van a hacer bien a nosotros como mapuche, a nuestra gente mapuche que quizás ni siquiera sabe que es mapuche y que están en las ciudades, y también a la gente no mapuche que por ahí puede tener alternativas también para tratar algún tipo de enfermedad de una manera un poco menos invasiva, ¿no? Estamos en tiempos muy complicados. El gobierno nacional da la apertura a los gobiernos provinciales de arrasar, ¿no? Lo vemos, o nosotros aquí lo escuchamos con todas las leyes que están aprobando, los DNU, que tienen que ver muchas veces, la mayoría, con el terminar con derechos. Derecho a los trabajadores, derecho a los pueblos originarios, a las mujeres, a todos, ¿no? Y en eso, obviamente que los pueblos originarios, no solo el pueblo mapuche, está en la mira, porque donde hay comunidades originarias es donde ahí está lo que quieren sacar de abajo de la tierra, explotar. La verdad es que el contexto, sinceramente, nosotros no lo vemos nada alentador. Y habiendo pasado situaciones de las que no se vuelven, de las que ninguna persona quisiera pasar, creemos que la vía debería ser la del diálogo, ¿no? El problema es que del otro lado no hay mucha apertura al diálogo. A veces podemos, depende de la provincia, cuando son conflictos provinciales, depende un poco del gobernador. Hay algunos que están más alineados al gobierno nacional, otros un poco menos, pero al final convengamos de que todos terminan en algún punto alineándose porque necesitan de lo que le bajan de nación. Entonces, yo lo que creo es que es un momento de poder acompañarnos, aunque sea a la distancia, con las diferencias que tenemos. Nosotros como mapuche sabemos que no, somos mapuche y que todos tenemos diferencias, diferentes formas de llevar adelante la lucha. Y creo que un punto es respetar la decisión de cada comunidad, porque cada comunidad sabe cuál es la realidad específica de su territorio y de su entorno, de lo que lo rodea. Entonces, el criticar un poco entre nosotros las formas que tiene otro, creo que eso nos debilita. Nosotros tenemos que entender que muchas veces nuestros antepasados pelearon, pero también muchas veces dialogaron. Y que gracias a eso hoy nosotros y hay muchas familias que tuvieron la suerte de mantenerse en los territorios, ¿no? Que fueron corridos también. Sucede mucho que hay familias que fueron corridas de muchos lugares, entonces no tienen un lugar, digamos, mi familia venía de tal lado. Y capaz que hay muchas familias que ni saben de dónde venían. Entonces, como empezar a respetarnos un poco y al menos acompañarnos en las decisiones que se tomen en las comunidades. Es un momento muy difícil y la verdad es que nadie tiene la varita mágica en este momento como para decir, bueno, es por este lado. Y no es solo con las comunidades. Nosotros creemos que el acompañamiento de la sociedad no mapuche es fundamental, porque no solo nos perjudica a nosotros, ¿no? perjudica a todo un conjunto de personas. Por ejemplo, a nosotros aquí, si se explota la minera, ponele, en estos sectores, y Bolsón va a ser perjudicado, va a ser perjudicado el que está acompañando la lucha por el no a la mina y el que no. Quizás hay muchos que tienen otras posibilidades, más económicamente hablando, y comprarán el agua, pero hay otros que no. Entonces, tiene que ver con que podamos entender todos que estamos por el mismo camino, que a veces no podemos estar en todos lados tampoco, que a veces a nosotros nos toca quedarnos en el territorio cuidándolo y acompañamos aquí tirándole nehuén a la gente que está marchando por defender derechos como al derecho al agua, el derecho a los salarios dignos, porque nosotros también venimos de esos lugares, venimos de ser eternamente pobres, trabajando por 2 pesos a los ricos, que nuestras mamás hayan tenido que limpiar casas, que entonces creo que es algo que nos atañe a todos, porque estamos todos pasando un momento muy difícil que hace muchos años venimos atravesando, pero que sí, sin lugar a dudas, con este último gobierno nacional, la quita de derechos está siendo tremenda y nos están perjudicando como nunca a todos. Entonces creo que la salida es la unión, el acompañarnos desde el lugar que podamos, ¿no? Desde el lugar que nos toca, sin salir a bastardear, a poner piedras en el camino a la lucha que está llevando el otro. Bueno, se nos escurrió el programa. Quiero decir, antes que terminemos, un par de cosas. Algunas radioparticipancias llegaron acá. Las leo rápido. Qué lindo escucharles conversar. Cansada termino con las tareas de la casa y agradezco la buena compañía. Mañum. Otra. Sarmiento es elevado en las escuelas por aquellos que dicen que cualquier ejercicio de pensamiento crítico es bajar línea. Uh-huh. Sí, justamente. Y quieren poner sanciones. Y finalmente dice: qué lindo escucharles, cumpas. Mañana en Embarrando vamos a estar charlando sobre los sueños. Intentaremos a su vez aprender un poco sobre la importancia de los peumas para el pueblo mapuche. Mañón, come peumas. Y lo otro que quiero decir es que están pidiendo solidaridad con la Logia en Kentreu. Hay un flyer en donde dice que detallan lo que necesitan, que es fardo, avena para caballo, alimento para gato, maíz para las gallinas, polenta, arroz para perro, verduras frescas, yerba, medias, cargador portátil. Alias, hay un alias acá para hacer donaciones: pulmón, cifra, foca. Repito, pulmón, cifra, foca. Y el punto de acopio es la Universidad de Río Negro, sede Bolsón. Por buenísimo. Mi parte, bien. ¿No hay más mensajes? Creo que no hay más mensajes. Bueno, quedaron pendientes algunos temones. Agradecemos a todos los que nos escucharon con atención. Lo que hablaba la Lamuén desde la Lofkem Kentreu. Esta situación complicada, como ella contaba, un poco de por qué están ahí, de para qué están ahí en ese territorio, y bueno, nos pareció interesante pasar esos audios que son imperdibles, ¿sí? Y lo último que digo, así de aviso de chivo de la radio, es que este domingo empiezan las repeticiones de los programas que fuimos haciendo en vivo durante la semana. Ahí estaremos también, Factor Folil estará sonando los domingos, si no me equivoco, a las 18. Qué grande, ¿no? Vamos a escuchar los domingos. De 18 a 20 y creo que de 16 a 18 embarrando el aire, si no me equivoco. Sí, estamos rejugados con el tiempo. Sí. Yo no me quería ir tampoco. Dale. Sin tirar esta noticia que del 7 de mayo hubo una audiencia vía Zoom en... Se dieron a conocer las penas contra el comunero mapuche Héctor Yanitul, líder y vocero de la CAM, y le dieron 23 años de cárcel por la ley de seguridad de Estado. Ahí en Gulumapu. En el Gulumapu. Así que, bueno, si son tiempos difíciles, lo sabemos, de condena, de persecución a la gente, a los que luchan, a los que están en el frente también, y a las comunidades. Así que, bueno, mucho nehuén a todos los presos políticos, mapuche, a los perseguidos, a los que están en el Gulumapu, a los que están acá en el Puel Mapu, en los territorios, a la gente que lucha, a todos ellos, bueno, mucho Nehuen al Kenkentreu, Chal Tumay. Mañum, y bueno, mucho Nehuen también, para toda la gente, no solamente la mapuche, sino también la no mapuche, que está siendo perseguida y criminalizada por defender los territorios, por defender el agua. Peucayal. Capecoyal.